Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 438, grabado el lunes 30 de septiembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y comedia. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man, a quien ya escucharon. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Buenas noches, geekos. Me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, muy especial, tenemos aquí a la masita de Behavior bailándonos de una forma bien seductora. Tiene su cuerpo aceitado. ¿Con un micrófono abierto? El micrófono lo tiene. No es el micrófono, es otra cosa, es el mico bien abierto. Pero ahí va, baila. Cosa seria. Ahorita se va a acercar a los productores ejecutivos de esta noche. Pues tenemos el equipo. Pero primero, ¿dónde Vito más? Sí. Más, está bien. Va. Tenemos el equipo ganador de productores ejecutivos. Miren cómo los acecha, así como que. Sí. Gato salvaje. Ya le va a aventar el mico. Era chita la mona de Tarzán. Y le va a tocar ahorita a todos el. Lástima que fue el mico, que la verdad como que era guineillo. Sí, a ver. Y como todos están en éxtasis con los ojos cerrados, así. Sí. Oh, no me dan cuenta. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior que se está llevando ahorita a los productores ejecutivos y al mico, también al cuarto VIP, es porque tenemos productores ejecutivos y en este episodio muy especial tenemos el equipo ganador de productores ejecutivos, Asdrúbal Jasso, ¡bárbaro! Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz. Ahí está. Bárbaro. Es que mira, casi son los cuatro fantásticos. Ya casi son los Beatles. A ninguno le deseamos el final de Elton John. ¿Qué? Ah, pero sí, pero sí le deseas ser la mujer invisible. Sí. Ahí está, los cuatro. Estamos haciendo bastante sentido. Sí. Los cuatro fantásticos. Tienes que tener la mujer visible. Sí. Bueno, estamos. Gracias, amigos, por ser productores ejecutivos de este show. Si usted también, que nos escucha, usted, sí. Si usted quiere producir, quiere ser parte de ese grupo de productores ejecutivos y quiere que la masita de Behavior y su mico le hagan caricias, entonces visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo. Guillermo dice aquí, algún día tendré el valor de preguntar de cuánto es el aporte de Miguel Díaz Hidalgo. Ah, sí, hasta para que le hagamos un clip de productores. Sí, bastantito. Que vos preguntas, si no tenés que tener valor, allá que te respondamos es otra historia. Que tenga suerte que estemos desprevenidos. Para la Mara que no sepa, mico normalmente es un simio, la otra acepción usted la tiene que adivinar, sí. Pero es como, no es como un notoria. Chimpancé. No, un mico normalmente es un mono araña, pequeño, como un carita blanca, ¿cómo se llaman esos? Capuchinos, bonitos capuchinos. O mono araña. O sea, no es un simio, pues. Exacto. ¿Qué diferencia entre simio y mono? Sí, es que un simio tiende a ser más grande, ¿no? Como los orangutanes y cosas así, ¿no? Chimpancés. Bonobos, orangutanes, bonobos. Pues sí, entonces no, los micos tienden a ser los pequeñitos, los mono arañas y cosas así. Okay. Gracias por la mono. Clase de... Que te araña el mono. Por lo menos no te araña la mona. Sí. La mona a cambio de otra cosa. Ahí en El Salvador. ¿Y es, tiene es el otro género, digamos, es la parte. Con y el mono araña tiene theme song. El mono araña. No. Señoras y señores, bueno, esta noche vamos a cambiar las cosas un montón porque es Open Mic Night y a partir de ahorita los micrófonos están abiertos. Vamos a, no sé si vamos a, va a haber spoilers o sin spoilers, todo lo que vamos a decir. O en cada momento lo vamos a decir. En cada tema anunciamos. Porque más, yo digo que de por lo menos de Shield, No creo que haya alguien que no la haya visto. Y mira, es que si no lo han visto, tampoco vamos. No hay nada que spoilear. Empecemos hablando de S.H.I.E.L.D., porque yo siento que es el show que más hemos estado esperando. Bueno, es el show de tele que hemos estado esperando, en realidad. Sí, ahorita sí. Y yo por lo menos tenía la gran duda, y a mí lo que me preocupa es que vayan a manejar al estilo J.J. Abrams, de que arman un gran misterio alrededor de qué onda con este chavo, con Coulson, y que después no te lo vayan a, nunca te vayan a decir qué pasa. Mira, yo ahí estoy teniendo... Va en contra de la expectativa. Yo estoy teniendo... esperanzas en Josh Whedon. Uh-huh. Leí por ahí un comentario de alguien que es un escritor también. Uh-huh. Y que hizo ahí él diciendo, miren, lo que la gente está diciendo de que no les ha gustado o no les ha terminado de parecer del todo bien de Avengers. Y ese fue una de las que. Uh-huh. Y él dice, miren, vean las series de Josh Whedon. A él le gusta comenzar lento e ir desarrollando una historia. Pero, y que por lo general en el cuarto, quinto episodio, hueputa, ya te tienen capturado. Pero te da payoff, por lo menos. O hace las estupideces del otro, de J.J. Abrams, que tiene el gran misterio. Y al final se le olvidó y nunca resolvió el misterio. No seas así siempre. No, la mayor parte que he visto, sí lo resuelve. La Buffy siempre resolvía y eran buenas historias. Por eso te digo. Entonces él sí tiene. Sí, resuelve, pero te digo. Yo no hubiera podido hacer ese comentario, no me había dado cuenta. Pero cuando leí ese artículo, y que sí es de alguien que también escribe, la verdad que sí, tienes razón. Me sorprendió que aún para hacer una serie de él, normalmente los pilotos y los primeros episodios son bien standalone, no ves aún el desarrollo de una historia de fondo. Mientras que en este, en el primer episodio, te plantea cuatro misterios pequeños. Coulson, ¿por qué está vivo? Uh-huh. ¿O cómo, qué le pasó para sobrevivir? No, pero te dicen ahí, él nunca debe darse cuenta de lo que pasó. Ahí Guillermo está diciendo, spoiler en el chat, dice, spoiler, Coulson es Ultron, spoiler alert. yo eso también. Que sea un life model dick. Creo. ¿Crees vos? No, yo creo porque no pegaría con los cómics y para que pegara. Perdón, Vision. Ah, Vision. O clonado. Juan Vision. Ahora, yo sí tengo una queja. Ajá. A mí me, esa mujer, la que no creo que vuelva a salir, la Kobe Smulders. La Kobe Smulders, ajá. Sí. La Agent. Va a salir bien poquito, María Gil. Pero a mí me enculaba cómo salía ella, más que todo el pelo, en Avengers, que lo sacaba recogido. Uh-huh. Ahí salió completamente diferente. Sí. Y nada le costaba, si no solo era que le pusieran una puta cola en el pelo. Ah, la Maria Hill. La Maria Hill, ajá. ¿Vos crees que no va a seguir saliendo? Mira, ya terminó de filmar How I Met Your Mother. O sea que puede salir. Tiempo tiene. Ojalá que siga saliendo, porque la maceta, me respeto. Aunque para que, fíjate, según tengo entendido, tendría que estar haciendo los dos papeles simultáneamente. Sí. ¿De qué? Porque si ahorita todavía están pasando S.H.I.E.L.D. y están pasando How I Met Your Mother. Yo creo que ya la terminaron de filmar. No, van así desfasados como dos, tres semanas. Los sitcoms especialmente, que son de media hora. Son 22 minutos de filmación. Sí, es posible que S.H.I.E.L.D. lo hayan hecho antes porque hay un vergo de postproducción. Por lo menos en el pilot se notaba que había efectos especiales. Sí, se veía carito. Se vio caro. Habían... Solo algunos sets que se veían así como sobraron de Avengers. El carro estaba chivo. Mira. ¡Ay! El carro volador, chivatada al final. Ya me lo esperaba yo cuando... así que no vamos bien a llegar. Back to the Future, ¿verdad? Que las llantitas. Pero si te fijas, es prácticamente lo que estaba presentando el papá de Tony Stark en la feria, el carro volador. Ajá. Pues sí, pero mira, parece que era viejo. De Coulson, te dicen que la piloto, la Melinda May, todos te dicen, y a usted la tiene solo de pilota. Y no está así. Ella es una gente palomísima. Ajá. ¿Sabes a quién la comparo yo? Como que fuera el Jason de Guerra entre Planetas. Pero ese chava no. Como que fuera la ruda. Ese personaje nada que ver en los cómics. O sea, ese es inventado para la serie. Todos son inventados para la serie, excepto María G. Y Coulson ahora. Y ahora Coulson. Pero Coulson es de película, inventado en la película. Sí. También al bicho, al mero mero, al que plantean como chivazo. Ah. No, Alguien le dice, ah, pero usted no tiene la tendencia o ha heredado de su padre, como diciendo, ay, su padre fue alguien muy especial en S.H.I.E.L.D., pero te lo dejan así en... No, ah, pero y él tendría... Bueno, sí, porque sí. Sabía de la existencia de S.H.I.E.L.D. O sea, no le causó mayor problema el hecho de saber que él trabaja para S.H.I.E.L.D. Te tiraron un montón de comentarios así alrededor de los personajes y no te aclararon ninguno. Cabal. Para... Dando pauta que te lo van a ir explicando poco a poco. No, pero la hacker, mi respeto, es la maceta. Sí. Fíjate que los que no me cayeron muy bien fueron los dos geeks. Uh-huh. Es que los hacen muy raros. Deberían de ser como más. No, y no tienen desarrollo. O sea, solo llegaron así a hablar babosadas y salieron. Hablaron muchas babosadas. Con el aparato mágico del final. Es como, sí. es como los geeks que salieron en la película de los kaijus. Que terminan haciendo un poco de comic relief. Un poquito. Y no necesariamente aprendes nada de ello. Y sabes que para hacer el elenco tan pequeño que hayan dos geeks en el equipo me pareció mucho. Con uno hubiera sido. Dice que los geeks se vieron hasta inútiles, dice. Fíjate que mejor que hayan dos. Ajá. Porque si solo es el mismo tipo que siempre sale con todos los aparatos, pues decís. No, muy realista. Es mejor que se repartan, así que a veces este fíjate no puede que hacer. Tiene razón, porque uno es como tecnológico y la otra es bioquímica. Entonces mira, pueden es el inventar Tarkus. Cosas diferentes. Estaba hablando de la chica, de la... De la chinita, de la gente. De la chinita, es que para mí ella es como la Black Widow región 4 para la tele. No, la versión made in China. Uh-huh. Pero le gustó. Fíjate que a mí me gustó. A mí me gustó, obviamente la voy a seguir viendo. Yo sí. Sí, está... Pero está sí me quedé con ese saborcito de... Ajá. Esperaba un poquito. Esperaba más. Ahora te pero digo... sí, la barra creo que mentalmente la habíamos puesto demasiado alta. O sea, estabas comparando con Avengers. Y te digo una cosa, primera vez que veo a Coulson, al actor, demasiado sonriente. Porque de que entra la primera escena que le entra con la gran sonrisa, como que ¡ay, güey! Está disfrutando su trabajo. Demasiado. Ajá, o sea, está demasiado. Ya no va con el personaje, o sea... Demasiado... Eso no me molestó a mí, pero tener razón. Yo lo sentí como smug. O sea, como que él sabía algo. Sí, aquí voy. Ajá, aquí voy. O sea, prepárense, chicas. Entonces, todo ese pedacito dije, mira, qué chivo que estás trabajando, qué chivo que la mala te quiere el personaje y todo. Ey, pero tone it down, o sea, entrar en el personaje, ¿no? Porque se vio bien como que rompió la fourth wall. Y esa sonrisa era para la audiencia, era para todos los que la estábamos viendo, no era para el momento que estaba pasando ahí. ¿Verdad? Es que acuérdate que falta que le ajusten la personalidad al Life Model Decoy. Y de ahí lo que estábamos hablando la vez pasada, que a mí me llega que, bueno, creo que por cuando estábamos chateando del tema lo mencioné, que a mí sí me llega que se sigan refiriendo a la batalla de los Avengers como un punto pivotal en toda esta historia que están desarrollando. La batalla de Nueva York. Igual que en Iron Man 3, que también era... No, inclusive los efectos de Iron... Bueno, lo que pasó en Iron Man 3 tiene que ver con ese... Sí, pero Extremis, a los Chitauri. Los Chitauri lo mencionaron la radiación gamma, Super Soldier Zero. Bueno, la babosadita que andaban buscando era algo de los Chitauri, ¿no? Lo que buscó la gente al principio era un pedazo de armadura de Chitauri. Que se me imagino que hay miles por todo Nueva York, porque se bajaron todos. Uh-huh. Pero la onda que tenía pegada el gun, por cierto, que ese era como asilo de actores de Joss Whedon. De la mara de amigos. El negrito lo reconociste. El negrito. Fíjate que yo estaba. Ex-alumno Ángel. Yo estaba dudando. También, el que salía en Firefly. Yo estaba dudando si el negrito era Gon. Era Gon, sí. O si era el novio de la dicha de Heroes. De Heroes. Ya, sí. No, yo sabía que uno de ellos dos era, pero no terminé de caer en cuál de ellos dos. August Richards se llama el que hacía de Gon. Sí, esperaba que saliera la voz de repente. Pero mira, qué alentado se veía. Sí, está algo trasteado. Pero también le dio el maquillaje así de que, el extremis me está matando. Sí. ¡Ey, que dale a la bofio! Imagínate. ¿Qué iba a decir? Ya me olvidé. Siento que, mira, yo quedaba invitado a seguirla viendo. No, o sea, yo definitivamente. Siento que la no me ha decepcionado. La Sky. Esperaba más, pero reconozco que es tele, o sea. Y es tele y escogieron su budget. Obviamente no tiene el mismo budget que una película tipo Avengers. Ahora, así, hablando de la masita, me es que ¿cuál? La Sky. Está bien. Es que esa que es medio chinita. Ajá. Eso tiene para mí un grojar. ¿Te gustan las chilitas? Y más que la otra con la que yo la me recuerda a ella, uh-huh, es a la Christine Crook, a la que salía en Smallville. Que tiene ascendencia. Que tiene también descendencia. Solo que aquella se ve como más, más cute. Ajá. Esta se ve como la misma combinación, pero un poquito más ranger, un poquito más rudita. Pero igual que nena, ¿no? Está muy linda esa niña. La Sky. Sky. La Skype. Sky. Skype. No la veo muy asiática. ¿Cómo no? Es mitad china, mitad... Chloe Bennett. También. Tiene nombre de la de Heroes. Enseñale a decir Kimochi. Otra. Bueno, es que estamos hablando de series de tele. No sé si hasta aquí llegamos con... Solo un comentario. ¿Sabes qué? Para dar estadística, es el... estreno o premier de serie dramática que ha tenido más ratings en 5 años. ¡Wow! Pero ahora, también yo los comentarios que he visto, y esto sí es opinión mía, he visto comentarios bien encontrados. O sea, no es aquellos de ponerle... Y hay que compararla porque yo sí creo, igual con lo que está diciendo ahí en el chat. Guillermo, que sí, o sea, sí, o sea, yo la sentí bien parecida a Heroes también. Y hay que compararla con Heroes, pero yo me acuerdo que Heroes cuando salió toda la mara, ¡puta! Que sería más paloma la primera temporada. Sí, claro. La segunda. Y esta yo veo que mara que dice que, hey, que está buena, que no sé qué. Y mara como que, en ese grupo me pongo yo en el que, no te convenció. Sí está buena, pero... le falta. Y hay mara que se dice que es una mierda, a ver. Entonces yo he visto bien encontradas. O sea, encontradas. No es tanto opiniones encontradas, aunque todo el espectro de opinión. No, pero las tenés. O sea, no es como que un comentario por allá, sino que como que igual número. O sea, dividido entre tres. Bueno, con que la vean. A ver cómo está el bajón de audiencia o si sube para el primer episodio oficial. Porque este piloto ya... Sí, mira, es que están contentos porque aunque no les haya gustado a muchos... La vieron. Y para ellos esos son puntos de rating. Y en internet también, así que... Sí, no, dicen que algunos. Fue también la premiere en de stream, la mejor que han tenido. Yeah. Ever. Bueno, el stream no es muy... Extreme. No es una historia muy... muy amplia. Okay. ¿El qué de Extreme, perdón? El otro de streamear el episodio por televisión. Ah, no viste la versión Extreme. Ahí sería chulona la Sky. Sí, sí. Sale en Extremis. Ajá. Se te ponen tensas todas las extremidades. Uy. La otra serie que empezó también fue Big Bang Theory. Ah, sí. Dos episodios, por cierto. Sí. Two episodes. Ey, no sabía, solo vi uno. No me vayas. Hablemos del segundo. Hablemos del segundo. En el primero se lleva el crack. Spoiler. Sale Sheldon, va. En el segundo, sí, sale Sheldon. En la película donde salía contra el gorila. Cachondo. La cosé las dos episodios, te soy sincero. Los dos me gustaron. Siento que ya rectificaron los problemitas que habíamos hablado. Al comienzo del anterior. En estos episodios. En estos dos episodios, por lo menos. Todavía pueden caerlo. Siento que estaban bien. A mí me gustó cuando fue a la tienda de cómics el... Es la segunda. Ojo, que es la segunda. Ojo, porfa. Que se lo engatusa el buenísimo. El dueño, sí. Sheldon. Pucha, que lo manipula. Bueno, pero va bien, pinta bien. Por lo menos esos dos episodios han estado buenos. Sí, están buenos. O sea, no, siento yo que no han vuelto al core original de la serie, pero va, ya no se alejaron tanto como en la primera como la temporada anterior. Sí, release the crack. Puta, yo fíjate que te lo juro que yo me imaginaba de que se iba a ver cuando se vio el tentáculo, que como que se iba a voltear y ya iba a estar el tentáculo de mierda, así me imaginé. Cuánto lo agarró yo. Bueno. No, y cuando está jugando el ajedrez en 3D, que le dice, hey, pero si mueves esa pieza, te ganaré y termina el juego. ¡Op! Va, ya subo. Y estaré libre, dice. Yo ahí pensé que la peli iba a ganar así con un movimiento de suerte. No, y cuando... Puta, eso lo hubiera matado. No, y cuando se están discutiendo chicos, la Bernadette con la otra. Que se intercambia. Ay, que, ay, sí, que el sequito, que no sé qué. Momento, se suena como Sheldon. Y el otro suena como Howard. Esa parte sí me sacó. A mí me llega el papel que le han dado a la Amy Farrah Fowler. Fíjate que no es por nada, pero para mí se ha convertido quizás después de Sheldon es mi personaje preferido, la Amy Farrah Fowler, porque se le pone a la altura en el nivel de locura del otro. De Sheldon, además de la tensión sexual que tiene built up la pobre, que no haya que hacer. Ya, pero, ¿sabes? Ya ni atina, o sea, ya está hasta la Kelly Cucu, la ves chula. Bueno, eso desde el principio. Sí, desde el principio. Pero sabes que a mí me deprime ese personaje, no sé por qué. No. Es que la fean a propósito, la actriz pues no sí. No es tanto. No, pero es súper chula tampoco. Pues sí. No, o sea, moralista. No es tan fea. De las tres, ella es la menos. Sí. Es la más normal. Pero así como la sacan, de veras, a mí me da... Es que hasta la esposa de Horowitz, ¿cómo se llama? La Bernadette es súper cute. O sea, sí, el personaje... Bien bonita. Ah, no será cuerazo, ¿no? La voz es lo único. Pero fíjate que yo creo que es como la visten, porque en uno de estos episodios de la temporada anterior, que salió con un subvestidito pegadito. Ajá. Ah, cuando fueron al cóctel de la facultad. No se veía nada mal. Se defendió. Okay. Yo creo que es el mismo efecto que hace la geeksita, la nerdita que sale en la rubita de Arrow. Que la ve y ajá. Pero puta, cuando salió. El vestido rojo. ¡Mierda, qué está haciendo ese hijo de puta viendo a otra mujer! Que la canario. ¡Qué puta canario negro! Si está bien buena ese bicho. ¿Qué tal Arrow? Arrow. ¿Cómo empezó? Comienza miércoles 9. No ha empezado todavía. Sí, no esta semana. Hasta la siguiente. ¿Sabes cuál vi? El final de IT Crowd. No lo he visto todavía. Ya está. Ya salió un episodio de 40 minutos. Y está bueno. O sea, es como que fuera otro episodio más. Ya, ya, ya. Pero sí le dan un como finalcito. Le dan closure. Le dan un poquito ahí. Okay, vamos a estar. ¿Alguien logró ver Once Upon a Time? Ayer lo comenzó. No. Okay. Ya lo tenemos ahí para verlo con Verónica, pero no lo hemos visto aún. Ojo, que después de Arrow, el jueves 10, comienza el spin-off de Once Upon a Time. Once Upon a Time in Wonderland. Una aventura de Alicia en Wonderland. Y ni idea de qué se va a tratar. ¿Y la serie esta soporta spin-offs? ¿Así aguanta el concepto? El concepto lo aguanta en el sentido de que van a aprovechar una mitología de cuentos que no han podido utilizar hasta el momento. Uh-huh. Pero el truco está que no tienen que usar a los mismos personajes. Podrían tal vez tomar uno o dos prestados y desarrollar una historia aparte. Porque en el del la historia principal, a mí lo de las brujas, ya me estaba aburriendo, la maléfica y la nana. No era maléfica, era... La bruja de Blancanieves, ¿cómo cuál era? Maléfica. No, la de Blancanieves es de... Ah, Evil, la reina mala. Ah, la reina Evil Queen. La Evil que no era Rumpelstiltskin el malo, pues. Ah, también sale la Evil Queen. Es la alcaldesa. Mm. Ya está bien choteado, sentía yo. El concepto es Fables, dice acá. Claro que aguanta spin-offs, dice nuestro amigo Tabor. Ni tanto. Porque bueno, Fables, yo los spin-offs no he leído. En dos semanas también comienza la tercera temporada de American Horror Story. Está a ser Coven, que suena más interesante porque un Coven es un grupo de brujas solamente. Un grupo de brujas. Uh-huh. Bueno, ¿el segundo cuál fue, perdón? El primero fue una caja embrujada. La casa embrujada. Ah, sí, la cajeta. El segundo fue los asilo. Que pidieron asilo político. Ajá. Y los metieron al manicomio. Y el tercero son brujas, entonces. Okay. Pero sabéis que el segundo no me gustó porque era asilo de locos, lo combinaron con posesión diabólica y con abducción extraterrestre. ¡Puta! Al tercer episodio. ¡Lo logramos salir de manicomio! ¡Devuélvame el demonio! Y el diablo era el que manejaba el Enel Pro a control remoto. Así. No, y era cachudo. Es que ahí estaban jodidos, mira. Puta, si no había de dónde. No es muy geek la serie, pero se las recomiendo. Las que no la estén viendo, Parks and Recreation. Ah, la viste. Salió. Acaba de empezar y está buena. Mira, sigue buena. Por cierto, como uno de los actores de Parks and Recreation es el que va a ser Star-Lord en... ¡Qué huepuya! ¿Viste que le hicieron la gran tema? ¿Cómo hiciste para perder peso? Ah, entonces el actor... Dejé de tomar cerveza. O sea, el actor hasta primeras 3-4 temporadas había salido con todo tripudo. Ajá. Entonces para la película esta de Guardians of the Galaxy, que donde va a salir él, puta, sacó así six-pack y toda mierda. Pues, o sea, se entrenó el baboso Entonces, hay una escena donde le hacen comentario. Y puta, estás bien seco, ¿qué pasó? Es que dejé de tomar cerveza. Puta, ¿cuánta cerveza tomaba? Tomaba un vergo. Y eso, tal vez más de lo que era saludable. Y aparte de eso, al mismo chamaco en esta historia se queda en Londres, porque tienen que ir a Londres. Sí. Entonces le ofrecen trabajo para quedarse ahí 3 meses, le dicen. Entonces con eso ya se lo quitan y se, ya para poder filmar Guardians of the Galaxy, obviamente. No, pero también cuando le dice el chavo, ¿puedo usar mi acento inglés? Uy, que está en Londres. No, que no sé qué. Y empieza, white, no sé qué. Empieza a hablar como australiano. No, le dice el otro. No, le dice el otro. De hablar. Porque supuestamente no va a ser el acento australiano en la película, ¿no? No. Ay, no, pensé el que era... acento australiano, por cierto, lo va a hacer Bradley Cooper, el de Hangover, que es gringo. Y él va a ser el mapache con acento australiano. Hubieran conseguido a Paul Hogan. That's not a knife. Y todavía habla el tipo. Todavía habla así, está bien. La voz la tiene bien. Cuando le ponen la dentadura postiza, pronuncia mejor. Y se dieron cuenta que quieren hacer serie de televisión de Constantine, finalmente. Ah, sí, eso estaba leyendo. Y... En un blog que se llama Comic Geckos. Sí. Pero, ¿y qué han dicho? Es... Fíjate que lo que estaba leyendo... Live action, me imagino. Sí. Lo que estaba leyendo es de que esto... Como que cuando hicieron la película Constantine con Keanu Reeves, había una opción en el contrato para serie de televisión basada en esa movie. Ajá. Uh-huh. Entonces, la película no pegó mucho, pero quedó como en el aire la opción de televisión. Ajá. Entonces, la Warner está que, bueno, tenemos esta opción de televisión que ya va a expirar, pero que ya está pagado. O sea, uh-huh. Básicamente ya le pagamos a los autores, ya... ¿Autores? Acto. Autores. Es que como este Constantine fue creado por Alan Moore y Steven Bissett. A los creadores. Los creadores, perdón. Entonces, ahorita están ellos diciendo, ey, no nos van a pagar por esta serie. Entonces, al parecer, por eso no les van a pagar, porque ya les pagaron en su momento. O sea, como quien dice, vamos a sacar esta serie. Solo porque le... Con un costo-beneficio bastante provechoso. Entonces... Pero no van a ser los mismos artistas, ni nada que ver. No, ojalá que no. Entonces... Que le escriba a Josh Whedon y que meta a Eric, a sus amigos, Eric Masters. A Coulson. No, entonces... Eric Masters, que igualito al Constantine. Sí, de veras. Uh-huh. Sí, entonces, fíjate que lo haría bien. ¿Y es inglés? Sí, también. Entonces, fíjate un que... Tendría que engordar. Pero, a saber cómo estará ahorita. Los productores son David Goyer y un chamaco que es el productor de The Mentalist. O sea que es Mara que tiene peso en televisión. Televisión, películas y todo eso. Así que lo más seguro es que el piloto por lo menos la van a hacer. Sí. Que tal vez, si no pega, por lo menos van a salir unos 10 episodios para hacer del compromiso y saluda. Algo así. ¿Y será eso para no perder los derechos o? Fíjate que algo así, o sea, Si no lo hacían ahorita, iban a perder eso que habían pagado. Entonces les iba a tocar otra vez negociar, otra vez pagar toda la onda. Fíjate que bien. No perdían derechos, pues. Porque quien la quiere producir es Warner, la dueña de DC Comics. Uh-huh. Pero tienen que reconocerle derechos a los creadores, a los que dijo Tico Man. Entonces, no es como que fuera una propiedad totalmente foránea a ellos, pero a los creadores, qué sé yo, les compraron derechos por 15 años o 20 y están por expirar. Aún así quieren aprovechar el concepto de una serie de cómics para televisión que puede pegar. No, y ahorita están de moda todos esos volados de zombies y de demonios y monstruos. Ahora, lo divertido es que la quiere producir Warner, pero no la van a poner ellos al aire en su canal, sino que se la han vendido a NBC. Y tiene la otra, pues la otra de Gotham Central. Ah, iba a salir en Fox. En Fox. Y tienen las de Flash y Arrow que están en CW. Quieren desarrollar un concepto que el principal va a ser el Capitán Gordon. Capitán. O sea, Capitán. Sí, en ese momento era Capitán. Va a ser Capitán, más joven. Capitán, comisionado. Y va a salir con un robot y otro con puta que se pie. Sí. O sea, yo no quiero ver algo. Y monstruos de hule, ¿sí? Que solo mencionen. Por ahí anda Batman, pero nunca salga. Que salga el Joker, va a salir. Tal vez no el Joker, pero ya dijeron que van a salir los villanos clásicos de Batman. Pero no, eso me suena bien respuesta a Shield. Mm-hmm. No, lo anunciaron la serie el mismo día del debut de Shield, por cierto. Sí. O sea que. Ah, Shield, nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Gordon. Y se queda así la pila de papeles. Palaba todo lo que hemos estado trabajando. La pila de papeles de series propuestas, ¿verdad? Mira, espérate, aquel episodio que habías escrito para CSI, que se den Gotham. F3. Search Replace. De repente, Murder, She Wrote, Gotham. ¿Qué onda ahí, Time Bandits? No, quieren hacer un remake de la película Time Bandits. Lo cual no creo que sea buena idea. Sáquenme de una duda, ya que mencionaste esa palabra. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un remake y un reboot? No, es súper distinto. Pues sí, es lo que pregunta. Es cuando volvés a hacer una película, pero no le cambias tanto la historia. Eso es remake. Ajá. Uh-huh. O sea que... Que es como que dijera, va, Time Bandits. Va a ser la misma historia de los enanos que la pero hecha otra vez. Con efectos nuevos. Total Recall. Total Recall. Esa es un remake. Ajá. Y un reboot es como el Hombre Araña. Es como el Hombre Araña que va una historia y va la continuidad y todo. Entonces ajá. Ahora solo reset y otra vez al principio. Sí, no, nada de lo que ha pasado. Nada de lo pasó. Que ha pasado pasó. Tampoco en el remake. ¿Cómo no? Mira, la diferencia es que en el remake. Volvés a contar lo mismo. Volvés a contar lo mismo, ya, casi. Con mejor efecto. Ya, ok. Gracias. Y distintos. Muchas gracias. Es que nuestros oyescuchas tenían esa duda. Ah, sí, claro, sí. Ya vieron, pues. Yo chulo. me debo a ellos. De nada, Mara, que está en el IRC. Sí. Gracias, mundo. A lo más soy yo. De nada, mundo. Sin que ellos escribieran, yo sabía que tenían esa duda. La mejor noticia que vi acerca de cosas que quieren hacer remake es. Weird Science. Ah, pero ¿quién va a ser la maceta? Porque weird, maceta. Weird. Weird, perdón, gracias. Weird Science. Por favor. Me ofendes. We're a weird. Weird Science. Era australiano. Sí, weird. The sauce of a tangerine. ¿Quién va a ser la maceta? Fíjate que no han dicho. Ah, puta, es lo más importante. Eso deberían de haber dicho. ¡Penar! No, porque lo que llama la atención es que, a diferencia de la original, la quieren hacer porno. Medio porno. O sea, que se van a ver boobies. Espérate, o sea, hablando de películas, ¿alguien podría dar algún comentario de cuáles han sido como las más taquilleras en la semana? Espérate, si que Weird Science deberían hacer cheras, las que hacen a la otra chera. Entonces se hace así. No, mira, me preocupa porque entonces van a hacer un chero, no van a hacer una... No, que hagan otra chera. Y entonces... Que sean medio desviaditas, vea. Pues, sí. Y que para diseñar la bicha se metan de chai. No, ya estuvo, ya. Salga ahí ya tengo material para mi sueño de esta noche. Está bien, ya sacó el tarro de humectante. Mejor el humectante. Dejémoslo solito. Bueno, señores, ha sido un gusto. Si tan solo tuviéramos una sección. Mala. Por ahí me comentaron nuestro amigo Uriata Bonilla, antes de que entremos al box office. Ah, sí, hay una sección. Sí, fíjate que mandó acá un email donde dice, hola, hijos de mi última borrachera, esperando que anden genial. Y si me lo permiten, quiero dar una descarga de frustración. Ah, bien. Fui a ver con mi esposa e hijo Dragon Ball Z. Spoiler free, please. Spoiler free. Ok. Sin spoilers, claro. Ya tengo mi entrada, lo siento, spoiler free. En pocas palabras... Se dan verga ya, fanservice, pero no tan fanservice. Fanservice en la Bulma, sale así. Como para un verdadero fan. O la Android de 18 veces sale. Sí. Después de la cumbia de Goku, la publicidad que hubo y el hype, como fan de Dragon Ball esperaba algo nuevo. La historia de la serie la embonan muy bien, pero hasta ahí se queda todo eso. Entonces dice que lo siente demasiado caro para ir a ver eso al cine. ¿No? Nah, mira, yo cualquier cosa nueva de Dragon Ball, vamos por irlo a ver. Dice que sinceramente desaconsejo gastar dinero y espérense a que salga en medios más accesibles. No dirá señor Torres, porque hay banda fan en Twitter que se excita defendiendo productos mal hechos. Dice que esto es Muy tarde el consejo. No, es que fíjate que... chistosamente, Uriaton me mandó un tweet. Bueno, mandó un tweet con nosotros, con los geekos ahí incluidos. Decía, Mara, no recomiendo que gasten dinero en ir a ver esto al cine. Uh-huh. Y le cayeron unos replies como que, ah, pero que esto fue hecho para ir a verlo al cine, que hizo un verdadero fan, que no sé qué. Bueno, entonces le empezaron básicamente como que a pegarle fuerte, pues, a hablar fuerte. Entonces yo le dije, no, ya ves lo que sentimos nosotros cuando hablamos de Superman, le puse. Así se siente, le dije. Pero sí, ¿verdad? Básicamente. Los conceptos. Por eso es que dice acá, dice, lo que más me encabrona fue el pre-ir al cine. Dice, ya decía tarde para la función. Comimos rápido, mi hijo no terminaba sus alimentos. Lo regañamos porque nos atrasábamos por su culpa. Me va a odiar toda su vida. Porque... Como no es fan, no le importa. Dice, me pasé un semáforo, corrimos por la plaza comercial. Ya sudados nos acercamos a la ventanilla para hacer válido el ticket virtual. Y resultó que los pases los había comprado por equivocación en otro complejo. Puta, ya me ha pasado. Dice, puta app de Cinépolis con su GPS pitero. Es decir, malo, dice acá. Nos peleamos con el gerente, al final nos dio cortesías, pero para otra día y terminamos por comprar otros boletos para otra función. Y la película, ya saben, dice acá. Saludos, les dejo unos banners para el sitio, dice acá. Mira, qué bárbaro, nuestro amigo Uriata. Hey, gracias. Gracias por los banners. Gracias. Bien cool, mira. Pero nice. Bueno, para allá. Gracias, pero en contestación al comentario, gracias por el consejo, pero sí, yo creo que para mí esa sí es una de las películas que... Por mucho que me digan que no la vaya a ver, yo siempre la hubiera ido a ver. Mira, Drusco y Ragnar en vivo están diciendo que sí la recomiendan verla en el cine. ¿Sí? Ah, ok. Yo les cuento la otra semana de qué tal me va, porque mañana la voy a ir a ver. Por cierto, la mara que está en el IRC, gracias a Chuy, David Austria, Drusco, Guillermo, Nibla, Puro Zambrano, Ragnar, Rampage, Saint Isra, Star, Gustavor y Zim. Y en el frappe. Ella nadie dijo Zim. No, no. Es que lo dijiste con demasiada emoción. Sí. Zim. All right. Pues sí, Tico Man, algo no. Nos ibas a chambrear. Mano, no, el box office. ¿Cómo habrá estado el box office? ¿Y la música? ¿Y la música? Música de Open Mic. Como está abierto el micrófono, sí. Viste que reverberó. Sí. Reverberó. Pero en el tímpano. En el tímpano. A ver, la número 5 es Don John. Entonces, si juegan Warcraft. Es Don Johnson. Don John, sí. ¿Qué tiene que ver con Warcraft? A Dungeon. Sí, es ay. Que eso, sí. Vamos a tener que ponerle Defrost aquí a Mister. Dungeon. Gracias, Don Ramón. Acabo de caer. Yo creo que se muere el personaje en esa película. Se muere. Hoy ando retraído. O tus chistes están demasiado rebuscados o yo ando mal. Tuve que sacar los titras y se muere. Mira, el director... Y escritor y actor es Joseph Gordon-Levitt. Ay, eso. Bueno, ¿y de qué trata esa mierda? Es un chero de Nueva Jersey dedicado a su familia, a sus amigos y a la iglesia. Desarrolla expectativas no realistas de tanto ver porn. Y decide que va a buscar la felicidad y la intimacidad con su... Sin porn. Intimacy. Con su potential true love. O sea que se aleja del porn y se busca una mujer de verdad. No, al revés. ¿Ah? Sí, que no es necesario. Es un chero que es no dedicado es a su familia, sí. A sus amigos y a la iglesia. De tanto ver porn, se vuelve loco y va a buscar a ver qué onda con la chica que le gusta. Con la que veía porn. A la que le veía en porn. Vamos a ver. Bueno, igual no la vamos a ir a ver. Una actriz de porn. 7.5, no, pues sale la Scarlett Johansson. Por eso iba a decir que eso me suena como una que salía la Scarlett Johansson y que como él escribió y dirigió, entonces... Claro. ¿Quién me voy a coger? Ah, Scarlett Johansson. ¿Cabal? Y sale la Julianne Moore también. Que no en sé. Una escena que está con la Scarlett Johansson y con otra más, ¿ves? Pues sí, sí, sí. No, esta escena es la más importante. Perdón, Scarlett. De todos los ángulos la vamos a filmar. Tenemos como 3 meses de estar filmando la misma escena y que no es así. Bueno, la número 4, Baggage Claim. Reclamación de equipaje. Bien bajo puntaje. ¿Pisto? ¿Cuánto pisto? 4.2. 9 millones. Perdón. ¿Es debut de la semana? ¿Y es cómica o es...? Es cómica, pero no se ve tan chistosa. Le ha ido como mal. Sí. La número 3, Rush, del 2013. Está bien raro porque estuvo como en... ¡Esa es la que yo estoy esperando! Ah, sí, que es. Esta es la de James Hunt y Niki Lauda. Fórmula 1. ¿Cuánto hizo? Hizo 10 millones. Es su segunda semana. Pero es la segunda. Pero es primera en Estados Unidos. La primera solo salió, no sé, como 10 poquitas salas. En 5 salas. Puta. Pues le ha ido muy bien. Ya lleva 30 y... No, perdón, lleva 10 millones en total. Wow. De 38 que costó. La número 2, Prisioneros. Esta creo que es la de Schwarzenegger. Espérate, perdón. ¿Cuánto le dio IMDb, Omar, a Rush? A Rush tiene 8 puntos. Muy bien. 8 estrellas. Ah, puto a la que entonces está, aquí. La de Stallone es una de un escape, ¿verdad? Sí, no, esta Prisionero, la dijimos la vez pasada, sale Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal. Ah, es que es una que me valió. Que era Taken, versión de otra. ¿Es primer lugar y en cuántas semanas? No, está? Segundo lugar. En segunda semana. Okay. ¿Es ¿Y Taken sale de Stallone otro, o de otro, no, no, no, de otro no, estudio? Ese es otro. Porque no la han acabado. Y la número uno es Cloudy with a Chance of Meatballs 2. Yo creo que cualquiera de estas películas animadas es injusto para otra película pelear contra ella, vea. Mira, esta hizo 34 millones, costó 78. Así que vamos a ver cómo le va. ¿Puntaje? Mira, esa ya la están dando aquí. Ah, sí. Pero, no sé, a mí no me gustaría verla acá porque, por lo menos lo que vi los extras, depende bastante de juegos de palabras. O sea, hay que verla en inglés. Entonces, ya la traducción, yo siento. ¿Y no la han traído en inglés? Yo no he visto. No, si no la traen en inglés, no. ¿Cuánto tiene de puntaje, hombre? 6.8, fíjate. Está medio bajo. Está baja. Entonces, sí, yo creo que la voy a ver. Pero los personajes son chistes. A mí te digo, la 1... ¿Y la viste? Pero el policía. Vi la 1, pero no salí así como no. He salido de otras animadas, tipo de Wall-E, por ejemplo. Mira, la 1 la vi sorpresa... Lo bueno que está. A mí me gustó. Es que tiene un montón de chistecitos, uno tras otro, y tenés que medio ponerle atención porque lo que están diciendo está. En realidad es chistoso. O sea, hasta en los momentos dramáticos es chistoso. O sea, sí, a mí no me impresionó tanto. Entonces, tienes cuando estaban tirando snowballs, ¿verdad? Que tiene. El primero, ¿cómo se tiran los snowballs? Pero en esta ya no es Mr. T el policía. Ah. Han cambiado la voz. No. De que sea Flynn Lockwood. Sí, Flynn Lockwood. Y que... I got my eye on you. Y se ponía un lente de contacto. Cuando había peligro le temblaban los pezones. Los pelitos en el pecho. Ah, los pelitos del pecho. Oh, no, los pelitos del pecho me están temblando. Hay problema. El tingling. Sí. No sé, venga. My chest hair tingling. Era buena. ¿Y ahora quién hace? ¿Pero hace la misma voz o no? Sí, pues sí. No, ya no te vas a hablar así todo. Oye, una libra de pan. No, es una libra de hamburguesa y un Mr. T, qué mala onda. Ay, no, es Madame C. Brent. Siempre sale Brent otra vez. ¿Quién es Brent? Ah, el vestido de pollo. Ajá. Apparently. Well, baby Brent. Y creo que todavía vestido de pollo. Bueno, right. Pues está bueno, a mí me gustó esa película. Yo la voy a ver. Mira, yo la voy a ver para llevar a los bichos. Sí. Yeah. Ahí les cuento también mis impresiones. Nice. Aunque nice. Creo que primero voy a ver Airplanes. Hey, miren, hablando de otra, de serie, ahorita como es Open Mic, va. Yes. Regreso al tema de televisión. Vi el tercer episodio de La Leyenda de Korra. Ay, ¿qué tal? Fíjate que va bien. O sea, los primeros dos empezaron así como que... ¿Este qué? ¿Primera o segunda temporada? Segunda temporada. Ok. Entonces, la semana pasada fue episodio doble, ¿verdad? Que lo comenté, medio lo comenté. Estuvo así, bien. Pero en este sí, ya es solo un episodio. Y sí pasan un par de cosas que yo me pongo a pensar. ¿En qué posición Mayuka le han puesto a la bicha? En este episodio, pues, o sea... ¡Ay! ¡Uy! ¡La posición y el yoga! ¡Puta! ¿Qué pasó? Julio me jaló los activos. Cuando a Julio no le gusta lo que está diciendo, sí. Más le jala los pues no, pero está fea la serie, pues. No, de veras, Mara, vieran que buena está la serie, la recomiendo, de veras. Ojalá que los siguientes episodios sigan como este y se van moviendo bien la historia. Y vamos a ver qué hace la bicha, va. La corra, ¿ves? La corra, no vale corriendo. Mira, encontré que Stephen Moffat le hicieron entrevista. Moffat. Y le preguntaron de los Weeping Angels. Y le dijo, no, ya conté las historias que quería contar. No se me ocurre nada nuevo. Se acabó. Ya confundí todos los poderes y todas las formas. Creo que, por lo menos yo, escribir otras más para Doctor Who de estos personajes ya no. Así que, a no ser que pase algo. Si este hubiera inventado increíble. Los Daleks, solo hubieran habido otras historias. No hubiera sido tan mal, porque no fue nada, pero ya aburren, ¿no? Alex, o sea, no aburren, no, pero es que... Son temerarios. Bueno, pero es que los matan los reyes, los matan los reyes, los matan la montaña de revivir. Sí, mira, y ya estamos cerca del episodio de noviembre 50. Es, ¿no? Uh-huh. En noviembre es el especial episodio. Como las Olimpiadas. De los Doctor Who's. Bueno, noticias de videojuegos. Valve, ¿qué pasó ahí? Valve tuvo ya sus 3 anuncios importantes la semana pasada. El primero era el Steam OS, que básicamente es una versión de Linux. Y los de Valve le pidieron ayuda a Nvidia y a AMD, que son los meros meros en las tarjetas de gráficos, para que actualizaran sus drivers para Linux. Ah, para tenerlo, okay. Para poder tener ellos una así versión para poder jugar juegos en Linux. Y porque jugar bases de datos también. Sí, está yuca. Eso ya se puede hacer. Además, prepararon el cliente de Steam para que corra súper bien en esta versión de Linux. Entonces, básicamente, cuando vos la idea es que esta máquina donde tú vas a correr este Steam OS la tengas conectada a tu televisión en la sala, y el interfaz es bien chivo porque va a tener Netflix y todo lo que tienen los Xbox. Pregunta. Tiempo. No, dale, tío. No me olvido. Así soy yo de paloma de buenas. No, mira, el... ventaja que es Linux, o sea que ellos lo pueden desarrollar y todo, le sale más barato y a la mara pues también para desarrollar pues es como abierto, pero va a ser tu Boxybox también, pero la cosa es que para Steam el 99.9% de todos los juegos son Windows. Sí. Es que a eso es a lo que yo iba. Esa traducción va a estar algo yo. No. Pero no, para el streaming. Eso. O sea, están tratando de solventar eso a través de un tipo de streaming. Pero sí. Entonces, ya como que le... Pero ya necesitas 2 máquinas. Ya son 2 máquinas. Ya es no. Es que... Segundo. Esto va a fracasar. No. Segundo. Es una desventaja para el aparato, siento. Mira, puede ser desventaja para el aparato, pero también puede ser ventaja. En el sentido de que si vos ya tenés... Si no es desventaja, entonces... Sí. Uh-huh. Si vos ya tenés tu computadora con tus juegos de Steam, que hasta vos lo jugás aquí en tu PC y toda la onda... De repente venís y compras el Steam Box y posiblemente tenga un par de juegos nativos que vas a poder jugar directamente desde el Steam. Esperemos. Desde tu computadora que tenés conectada ya corriendo Steam OS. Pero también ellos dicen, pero si vos ya tenés algunos juegos que los tenés en tu PC, vos podés streamear ese juego y jugarlo siempre en la tele. Mm. O sea, tenés las 2 máquinas encendidas y estás streaming. El juego se corre en la PC, tu gaming PC, pero vos lo estás viendo y jugándolo desde tu sala. Para mí esa es la forma que están tratando de solventar la falta de compatibilidad de juegos al inicio. La falta de catálogo, siento yo, porque hay mucho más catálogo para Windows que para las otras plataformas. A mí me parece una buena... Fíjate que sí hay un poco complicado, pero... El mercado son los gamers. O sea, para ellos no va a ser nada complicado. Para ellos no va a ser complicado. Y yo siento que a medida vayan saliendo más juegos para Steam, para el Steam OS, eso ya no va a ser tanto un issue, porque ya lo vas a jugar nativamente en tu mira, Linux. Sí, tenés razón. Ya hay un montón. Técnicamente, la tecnología lo permite hacer. Y Steam, mira, el tenemos la tecnología. Steam en Ubuntu, cuando lanzaron Steam para Ubuntu... Había nada más como 5 juegos, una cosa así, cuando lo lanzaron. Pucha, que ahorita hay como 2000 juegos. O sea, le han metido un montón. Un montón de gente está desarrollando. Yo no me había puesto a pensar en eso y realmente es un gran pero en contra de ellos que tener un catálogo tan limitado inicialmente, a pesar de tener todo ese montón de Windows y no poder utilizarlos en la nueva. Mira, imagínate, ahorita va a salir, Steambox. No va a haber Bioshock, no va a haber Call of Duty, no va a haber Arkham. ¿Cómo se llama el que ellos tenían? Bueno, Bioshock creo que a fin de año va a salir para la Mac. O sea, no quiere decir que no vaya a salir. Yo siento que... No ha salido, yo creo que ha salido. No ha salido, va a salir supuestamente. Ya lo estaba instalando en la máquina. ¿Quién? En la Mac Mini que me compré, ya lo estaba bajando. ¿Vos? Sí. Pues te equivocaste, está bajando. Pero acaba de salir, salió hace poquito. Gigabytes, que me han tardado como 2 semanas en bajar, pero y en la Mac Mini. Mira, no sé si lo vas a poder jugar bien. O sea, ¿por qué? No sé, lo voy a... Es que la graphics de la Mac Mini no, no, no, no te va a dar. ¿De las nuevas? Bueno. Son HD 4000, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ahí, ahí me contás. ¿Cuál es el juego de Bald que no han sacado la tercera parte y que amenazan hacerlo exclusivo? No, no, no es que vaya. Half-Life. No, pero espérate, espérate, espérate, espérate. Hugh Hefner, ¿cómo? Espérate, con esto de, lo, de los anuncios que ellos han estado haciendo. Va, el primero fue el SteamOS. Ajá. Va. El segundo fue el Steambox. Que, Steambox, que esa fue peor que el Xbox. Porque, no, perdón, que el PS, que te acuerdas que hicieron el anuncio, el PS. Uh-huh. Y que, okay. Y bueno, y el aparato, no, no, no está todavía. Uh-huh. En este fue igual. Bueno, Steambox, que sí, que nada, que, y el aparato no existe, es un spec. No, no, no, sí existe. En el, es que eso es a lo que voy, es una fórmula. No, sí existe. No mostraron nada, digamos no, así. No mostraron nada, pero sí existe. Hay 300 Steamboxes. Ellos han armado un concurso. No pregunte de dónde, pero ahí están. Bueno, te cuento, no te cuento. Dale, a mí sí, a mí sí. Han sacado, esta es la de Grinch, pero a mí sí. Han sacado un concurso que te puedes inscribir, tenés que hacer un quest. Diseña uno. Y en el quest, básicamente, ahí te dicen que lo que tenés que hacer, tenés que crear un perfil en Steam, o si ya tenés un perfil en el Steam, tenés que jugar un juego de los de Steam, siguiendo ciertas reglas. Tienes amigos y no hay que... Ajá, tenés que hacer un montón de... Ni eso llego yo. Tenés que... Soy bien social. Tenés que llenar todos los requisitos del quest. Mm. Y entonces ya sos elegible. Mándame para una que... una solicitud de amistad, yo le voy a decir que sí. Para, ya sos elegible para que te escojan para ser uno de los primeros 300 beta testers del Steambox. Uh-huh. Según tengo entendido, ellos tienen 300 maquinitas. Pero ese Steambox es... Tiene algún, entiendo que tiene una marca de alguien que lo ha hecho, ¿no? O sea, no sé, fíjate, no, eso sí no me recuerdo. Pero además de esto están las otras máquinas. Mencionaron quién es el fabricante al que ellos le han encargado. Pero es Asus Gigabyte. Sí, no me acuerdo porque me acuerdo que la noticia decía que todavía no estaba seguro si las demás iban a seguir siendo con este mismo fabricante. No, es que eso es lo bonito que dijeron ellos, que la idea es que ellos no van a hacer Steamboxes. Ellos han hecho estos 300 que es como, este es el... Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Estos son los specs y los specs están abiertos. Háganlo el que quiera, puede hacer un Steambox. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso a un clon que vos armes? Nada. Vos puedes armar tu propio Steambox si querés. Bajas el Steambox. Te está vendiendo aire. No, toda esta estrategia es porque Steam está enojado con Windows porque Windows, en el Windows 8, han lanzado la tienda de Windows. Uh-huh. Entonces, la idea es que vos todo tu software lo compres a través de la tienda de Windows. Y esto le pone un problema a Steam, que es una tienda de juegos que corre sobre Windows. Uh-huh. Porque si de repente ya los de Windows se les pelan los cables y dicen no se pueden instalar software aparte que no sea a través de nuestra tienda. No, no creo que lleguen ahí, pero ya le están metiendo competencia, pues. Pudiera ser, pero no sabes. Sí, mira, es una competencia que... Es como Apple quieren... vos no puedes instalar nada en tu teléfono que no sea por el App Store. Entonces, pero fíjate que ahorita lo estaba comprando precisamente con eso. Por ejemplo, el está esta donde yo veo revistas. Ajá. ¿Cómo que se llaman? Cineo. La farmacia Cineo. De la esquina. No, el Cineo. Y cabal, yo me quería renovar una suscripción. Les toma fotos para verlas en el iPad a las revistas, más página por página. No, este es que a la hora de almuerzo se va a Sanborns en el pasillo, se queda ahí hojeando revistas. Ay, no mala idea. Pues sí, entonces quería renovar una suscripción. Uh-huh. Y ahí me había quedado sin... Fíjate, sin, ahí no pregunta si es remake o es restart de suscripción. Ahí sí sabe que renova. No entiendo el comentario. Ay, pobrecito. Está el sensei en el IRS. Pues sí. Sí. Perdón, Julio, pero no le había sentido. Ok, entonces... no tenía dinero en la cuenta de iTunes. Ok. Y yo... Bueno, Cineo, me fui. Cineo.com. Uh-huh. Desde la misma... iPad, cineo.com, metí mi tarjeta de crédito, pum, va. Entré al programa del iPad, va. Aquí, este es mi, pum, va. Entonces, sí. Como que sí hay una manera de bypassear. ¿Qué era más barato del otro? No sé. Uh-huh. ¿Verdad? Pero sí había una manera de comprarlo a través de la tienda. Pero compraste contenido para un app. Ya instalado. Que ya está. Es como los libros del Kindle. Que Kindle, uh-huh. Él, como no, los de Amazon no le quieren dar ni un centavo uh-huh. a los de Apple. Dijeron, no. Dijiste la puta tienda de métase a Amazon.com, compre el libro y dígale que lo va a mandar a su iPad. ¿Verdad? Va, chivo, uh-huh. Ahí solucionaron el problema y ya no tenés que ocupar el sistema de compras de... El problema es que el app principal de Kindle sí lo tenés que bajar desde la tienda de Apple. Cabal. Pero igual, pero Apple lo ha tenido que aprobar previamente. Sí. Entonces, lo que tiene miedo, bueno, no tiene miedo, lo que la gente de Steam y el chavo este, el dueño de Steam, estaba más, básicamente él dijo, esto que está haciendo Microsoft con Windows 8 es una, lo peor que no sé qué. Y tienen razón. Y lo que nosotros proponemos es, vaya, hagámoslo en Linux. Pasémonos todos a Linux. Linux es la ley. Vamos, Linux, Linux. Y ha hecho todo este chongue. Linux. ¿Cómo? ¿Ah? Con la idea de que, no, serious gamers, los jugadores serios, se van a decirle adiós a Windows y van a poner un Steam Box. Pero ahora, ¿qué? O sea, yo sigo sin comprender, o sea. Ajá. O sea, vaya, ¿te están vendiendo qué? ¿Un concepto? ¿Te están vendiendo? Lo que ellos están vendiendo es que vos ocupes el Steam OS. Vale, Steam OS lo entiendo. Ajá. Porque ahí está la tienda de ellos. Correcto. Pero ahora, ¿va a correr en cualquier máquina que tenga de estas expectativas para arriba? Cabal. Entonces, ¿qué es el Steam Box? El Steam Box va a ser máquinas que van a venir en un form factor que son mucho más amigables para tu sala. Que no van a tener posiblemente los ventiladores. Esa sí ya tiene un diseño de... Cabal. Que no van a tener lechita. Ventiladores que hagan mucha bulla, posiblemente más silenciosos, posiblemente sin ventiladores. Que los vas a poder tener ahí en tu sala. Se va a ver bonito y además... Y traen un aire acondicionado incorporado. Mira, jugas tus juegos, cachimbona, va. Vas a poder jugar tus Angry Birds. Ahí en la tele. Lo soluciona todo. Zombie versus plantas. Solo me imagino. Conecta este chiller en el techo de su casa. Baje la tubería PVC y se la conecta. Mira, le va a costar. ¡Pobre! El Steam Box se lo vamos a regalar. Porque usted tiene que comprar este chiller de $3,000. Pero bulla no le va a hacer. Y ponerle bueno, al vecino no le va a hacer. Ah, el vecino, pues, te va a sufrir. Así el pelito del hijo. Y caliente. Así, vecino. No, apaga la mierda, ¿qué? Vecino, apaga la mierda, ¿qué? No lo yo estoy jugando. Va, pues, espérate. Entonces, va, eso fue el Steam Box y el otro. Ya lo vi atrás del helicóptero. Y luego, el del viernes. El tercer anuncio fue el que, para mí fue, ah, bueno. Hasta no probarlo no vamos a saber. Pero es básicamente un controlador. Entonces el tercer anuncio de ellos era un controller que no tiene partes que se muevan. Lo único que se mueve creo que es el touchpad del centro que tiene clic. O sea, puedes cliquear. Ok. Pero en vez de ocupar analog sticks, tienen dos cosas que parecen pezones, que son invertidos. Touchpads. Ajá. Y pezones. Ajá. Inis. Raro. Y triggers, tiene triggers. Parecen parlantillos. Como que fueran parlantitos, exactamente. Pero son touchpads. Son touchpads. Supuestamente tienen feedback, o sea, que sentís así el... Tiene no, pero que mira, haptic feedback en el sentido de que feedback. Son dos imanes. Con tres tragos de agua, si respiras se te quita. El haptic. Oh, se aguanta la respiración. Feedback. Entonces, cuando mueves, supuestamente vos le puedes programar los juegos para que ciertos movimientos hagan algún tipo de vibración para que te den la sensación y tú sepas. Tiene varias funciones. No, no, ya. Eso ya no me gustó. Acordate de no pedir. Van a salir otro diseño. Acordate que cuando llegue a la casa había alguien no llevar mi propio control para jugar. Este Julio ha tenido mala. Que te van a vender una bolsita plástica donde lo vas a poder meter. No, para que no haya contacto. ¿Verdad? No, mejor compro yo los guantes de cirujano. Fíjate, sí. No puedo llevar. Pero... No, algo así va a ser. Pero si tanto. Yo siento que este Julio ha tenido mala experiencia con cosas que vibran. Se siente así como ligosa. Va, pero mira. Desde que encontré un colocho. Enredado en un control. No, pero es la ventaja. Este no tiene. Y era canoso. O sea que no era mío. ¿Tuyo? No, mío. No. Pues sí. Ay. Mira, el control ese. Te digo, la primera vez que vi la foto. Me llamó la atención que se ve diferente. Sí. Digo, hey, está chido, algo diferente. Pero se nota que alguien se puso a pensar tratar de innovar sí, de alguna forma. Sí, o sea, no viene con una distribución de los cuatro botones, pero que en vez de estar así, están así. Uh-huh. Pero ya cuando me le quedé viendo, yo, ¿y los botones? ¿Y tiene? Sí, tiene. No, ¿a dónde? ¿Y también los touchpads son botones? En el touchpad hay otras dos líneas acá que son botones acá, arriba, abajo, y tenés los triggers. Sí. No, y tiene el A, B, X, Y, y los tiene. ¿A dónde? En las esquinitas. Sí, pero y además, están bien diferentes. Sí. Ahí sí está. Sí. Y además tenés el touchpad, que también es cliqueable. Entonces puedes cliquear en diferentes partes del touchpad y dependiendo de dónde estás. Sí, pero es que es un concepto bien diferente. Es un concepto bien diferente, pero es infinita. Puedes tener casi que infinita cantidad de botones dependiendo de dónde vas a poner el dedo en el touchpad. Pero... lo cual es hacer complicado. Decían ahí que ojalá esta mara sí sepa ocupar el touchpad mejor que los del PS Vita, porque dicen que el PS Vita, el touchpad es por gusto, dicen. Fíjate que igual lo que yo siempre me he quejado, yo siento que por lo menos no lo manejo tan mal como lo poco, y eso lo acepto de entrada, lo poco que he utilizado el Nintendo, el 10. 10 es el que tiene el touchpad, ¿verdad? Sí. No. 10 Tray. El 10, ajá, que tiene el de arriba. Que yo siento que hay que ocupar de alguna manera en el juego. Va, sí. Entonces, ok, puta, ok, toda la vida, parchar el botón de aquí es ok. No, tenés que sacar el botoncito, ok. Y ir a tocar el puta, o sea. Está interesante que tiene pantalla también. ¿Pantalla? Sí. No sé si es pantalla. La del centro dice que es pantalla. No, va a ser touchscreen. ¿Touchscreen? No, pero te... va a ser el pantalla. No creo que sea touchscreen. Es pantalla. Sí, es touchscreen. Leve. Y por... no, es que me... pero es que la manera que él se comunica con... es Bluetooth. No sé si te das suficiente ancho de banda. Cuando haya una imagen ahí y la toques, se va a hacer como pausa el juego y en la pantalla de tu televisor va a aparecer como picture in picture. Que es lo que estaba viendo en el... En el touchscreen. Para no bajar la vista al control y mantenerla siempre en la pantalla. Un concepto bien raro. Yeah. Pero que mejora, dice, el concepto del control del Wii U. Donde tenés que bajar y ver el control y separar la vista de la acción de la pantalla. Mira, de nuevo, no hay ningún juego diseñado para este touchpad aún. Entonces ellos van a dar un aplicativo que te permite hacer el mapeo de todos los botones del control hacia el keystrokes, ¿verdad? Entonces, teclados y mouse para que vos puedas jugar tu juego de Steam ocupando ya este nuevo controller screen. Okay. Y fíjate que a mí lo que otra cosa que me gusta es que yo nunca he sido muy gamer de PCs. Y precisamente lo que no me gusta de jugar en las PCs es eso de que ese sentimiento de que ahorita estoy jugando este juego, pero quizás podría verlo mejor. ¿Verlo mejor? Ah, ya. O sea, siempre, puta, si le cambiara la tarjeta de video, se ha de ver más vergón. O sea, eso a mí me mata. O sea, el saber que no alguien, estoy teniendo alguien más toda, lo está viendo no mejor. Estoy teniendo todo lo que el diseñador quería que yo viera. Claro. Y lo mismo me pasaba con los controles de PC, que compraba un mi control y no, es que este no está bien, compraba otro. Y lo que yo quería era un puto control de PlayStation. Sí. Y ya, pues eso hubiera sido perfecto, que creo que ya hay, pues, sí, hay. Para conectarlo, ya sea el del Xbox. Ahora, esto me gusta la idea de que por lo menos me imagino que para los juegos de Steam va a ser ese el control. O sea, no va a haber, tal vez hay otras opciones, pues, pero esa va a ser la opción más recomendable por los que hagan el port del juego. Entonces, y se ve chivo, yo le tengo esperanzas, ojalá. Yo también. Y me llama la atención el concepto, o sea, yo te digo, espera, hay que ver, no sé qué va a valer, no han dicho precios de las Steam Boxes. No han dicho precios aún, y hasta que no terminen los quests, la mara esta, no van a empezar a distribuir las maquinitas para que tengamos ya verdaderos reviews, pues, que la gente pueda decir que también son... los ojalá Steam que le Boxes. Pegue. Así que, bueno. Y le doy más... no sé, pues, pero por lo menos a mi gusto, pero no sé cuál será el mercado más grande. Le doy más esperanzas a un concepto como el Steam Box, que compite directamente con el Xbox y el PlayStation. Yeah. Que los Ouya y los PS Vita, TV y todos esos chiquititos. Es que, mira, te soy sincero, esto lo hablamos la vez pasada, o sea, básicamente, ¿qué es el Play 4 ahora? Pues, sí, es una PC. Uh-huh. O sea, tiene un procesador AMD que es, ya es de la misma arquitectura que del Steambox. O sea, básicamente estás poniendo plataformas a la par. Y lo más cachimón de estos babosos es que dijeron, no, y el sistema operativo que vamos a correr es Linux. Y así que entrenle, vengan a desarrollar sobre Linux. Y hay un montón de game engines que ya han sido porteadas para Linux. Entonces, desarrollar ahí va a estar matado de la risa, po. Qué chido. Okay. Y más que la única cosa que faltaba era que una persona con suficiente peso le dijera a AMD y a Nvidia, hey, hagan drivers cachimbones para Linux. Uh-huh. Y estos tienen ese peso y ya están trabajando con ellos, así que vienen cosas buenas. Nice. All right. Akira. Ajá. Ajá. Buena película, sí. Leí la mala noticia, okay, que a pesar que habían dicho, hey, ya no la vamos a hacer. ¡Travis! De repente apareció un nuevo director, Colette Serra, quien se reunió con Warner Brothers y le dijo, miren, he encontrado una forma de hacer la película de forma más barata. Títeres. Entonces, lo cual podría... Los vaqueros, los Thunderbirds, ¿no? Hablando así todo. O el Sheriff 4 Plumas. Bueno, recuerdo. Lo del Sheriff, no de los Thunderbirds. Yo no me acuerdo. Sé que existían y he visto fotos, pero no me acuerdo haberlo visto. Ay, lastimosamente, el 4 Plumas, sí. ¿Y cómo se llamaba? Hey, Sensei, vos que estás ahí en el IRC, ¿cómo se llamaba el caballo? Y ahora están estudiando nuevamente hacer la película, recortando el presupuesto de los 180 millones originales a solo 90. ¡Puta! A la mitad. Eso me da mala espina. Sí. Esa película, hacerle eso en persona. Para van a aparecer bandeles, los deformados. ¿Eh? Y la otra, están hablando con el director de Iron Man 3, Shane Black, uh-huh, para que dirija la versión gringa de Death Note. También en Death vivo. Note. Sin embargo, ¿y qué van a hacer los Shinigamis? El problema es que ya... Van a brillar en lo oscuro. En el sol y... Ya dio declaraciones iniciales diciendo que tiene presión para cambiar la historia. Porque no quieren que el héroe, el principal, sea una persona moralmente ambigua o que pueda ser realmente malo. O sea que le quieren quitar lo más esencial del personaje principal. De la historia, así es. Nice. Entonces... No son noticias. Pues sí, va a ser un glow in the dark motherfucker. Con un triángulo amoroso entre el Shinigami, el Yagami Light y todos están en high school. Y un detective. Sí, sí. Bueno, están en high school. Y aunque no hay sección linda esta semana. Yo leí Young Avengers. Del 1 al 10, está chiva la historia. Young Avengers, ¿te ha gustado? Fíjate que la historia está interesante. Ahorita solo se anda duro con un malo, bueno, una mala, que se llama Mother. Ok. Se le dieron en la madre. En la Mother. Pero no es de apellido Fokker. Martha Fokker. Es que parece Martha Stewart. Mother. Team America, será la otra. Está bien rara, man. Fíjate que... De la de tinterito. Sale que el Wiccan ve que su novio Hulkling está deprimido. Porque se le murió la mamá. Uh-huh. Entonces está así, estoy solo en este mundo. Entonces viene él y dice... Distráete, bueno, vamos a ir a darle verga a esta cabrona que se llama Mother. No, entonces viene el tipo y dice, bueno, busquemos en otras dimensiones a ver si hay alguna otra que pueda traer aquí para de reemplazo. Entonces encuentra una dimensión donde supuestamente es bien similar la y ya se la van a quebrar a la mamá de este tipo en esa dimensión y ya sale y la jala. De una fracción de segundo antes de morir. Entonces dice, chivo, aquí te traje esta, ahí está tu mamá de regreso, y está así feliz, sí, que no sé qué. Pero en el primer cómic sale que la chava que regresó, de repente la piel se le hace como que es el T-1000 así, y posee a los papás del Wiccan. Puta. O sea, los controla la mente y toda la banda así. y resulta que es un monstruo interdimensional, pero palomísimo, así, unos poderes increíbles. Entonces, han pasado todo hasta el 10 que van ahorita, huyendo de la chava y tratando de ver cómo deshacen el hechizo que permitió que llegara a la Tierra. Sí, entonces, wow. Y está chida porque aparte de eso cuentan con Loki, con Kid Loki como integrante. Entonces, Kid Loki. El chamaco, él estuvo en la serie Journey into Mystery, donde lo habían revivido, y la personalidad mala de Loki estaba en forma de un pájaro. Uh-huh. Pero al final, el Loki malo manipula las cosas de tal forma que el Loki niño, que era bueno, tiene que sacrificarse. Entonces ya él puede volver al cuerpo. Ah. O sea que ahora él es el Loki malo. Pero niño. Okay. O sea que ahorita está manipulador para sus propios fines, pero todavía sí los ayuda, pues, porque tiene una razón para ayudarlos. Él quiere el poder de Wicca. Que el tipo puede alterar la realidad. Así como, entonces dice, ay, yo quiero eso. Entonces, para eso... Y los dibujos son caricaturescos. Fíjate que por el arte no la recomiendo. Okay. Si me hubieran mostrado solo, aquí está el arte de esta serie, uh-huh, no me hubiera atraído para nada. Pero funciona. O sea, es un arte así, prolijo. Okay. Pero nada que digas, así que las chicas las veas y puta, que nena y nada de eso. O sea, pero no es como, no es caricaturesco, es más realista o es como stylized. Es más realista. Yeah. Fíjate, a donde sí se pelan es en los poderes de Mother. Uh-huh. Porque de repente ella se lo lleva a su reino interdimensional, ¿verdad? Que es una dimensión que ahí se ponen bien metatextuales, ¿verdad? Porque se parece como que es una página en blanco de un cómic. La dimensión. Entonces, okay, dice que, bueno, lo voy a atrapar en esta prisión. Y la prisión es un panel de cómic. Ah. Y de repente cuando escapan, están rompiendo el lado del panel. Y ajá, se escapan por el lado y se meten así entre los espacios en blanco, entre los paneles. En una de esas lo invaden unos como villanos de otras realidades. A los... A esta madre la atacan y entonces ella invoca unos como tentáculos que salen de los lados del panel, de la página. Nice. Y en este último que hubo incluso sale una narración, empieza el cómic con una narración diciendo, sí, este es el reino de Mother, que no sé qué, que este es un ser que siempre está hambriento y trata de consumir la vida de otros seres y bla, bla, bla. Y en eso, solo ve la chica se da vuelta, y la mother se da vuelta. Ah, hola, ¿qué tal? Y la narración, ya nos vio, cuidado, que no sé qué. Entonces se ve que la mother agarra el cuadrito de texto. Scrap. Y se lo harta. Así, o sea, se pone pero rarísimo. O sea, es bueno. Y sí, la interacción de los personajes está bien. Nice. Hace un regreso la chica que era la psychic de Loki en Journey into Mystery. Nunca lo leí, ¿quién era? Era una súbita de Hel, de la diosa Hel. Ah, ok. Que así como que se enamora de la chavita, pero la tiene que abandonar a no sé dónde porque ya sabía que se estaba haciendo malo. Entonces dijo, bueno, la vamos a poner aquí para protegerla. Entonces de repente aparece otra vez, pero ahí está en su contra. Entonces tiene sus enredos bien buenos. A ver si mejor el arte, pero bueno. Pues sí, Julio, ¿vos cuál es? Fíjate que ya lo leí hace un par de semanas, pero vale la pena mencionarlo. Que finalmente Chris Carter nos pagó una que nos debía. Ajá. Desde hace bastante en el cómic de X-Files, que le está dando el mismo tratamiento que Joss Whedon hizo con Buffy, que quiere continuar la historia que no pudo continuar en televisión en formato de cómics. Ajá, y al punto que le ha dicho de que esta es la temporada 10, si no me equivoco, de los X-Files. Y ha revivido a los Long Gunmen. Los cuales... ¿Los revivió? ¿Así literalmente los revivió o solo está contando historias? Los ha revivido porque en la última temporada de los X-Files mueren. Salvando a la Scully, de una forma... De una forma que vas a decir, si hubiera podido salir de esta forma, pero no, decidieron quedarse ahí. O sea, a morir. La cuestión que los mata. Y o sea, los mata a los tres. Casi se suicidan. Casi. Casi. No, realmente es como una muerte bien heroica porque gracias a ellos creo que la Scully es a la que salvan. Después que había fracasado el show de televisión, el spin-off que le dedicaron a ellos, que solo hicieron como 10 episodios y se los cancelaron prácticamente. Sí, no sí. Terminaron de contar la historia. Entonces, los matan y la temporada final terminaba, ¿qué? 4 o 5 episodios después y nunca salió que decir, hey, era paja o alguien de ellos revivió o estaba vivo. Pero hoy en el cómic, en el segundo, ya te los presentan y hay una nota rápida en que dice... Simulamos nuestra muerte porque era la mejor forma de escapar de todas las conspiraciones que nos están siguiendo. Y tenemos una base secreta debajo del cementerio de Arlington. Y todo lo que salió era un sueño. Y entonces ya le están ayudando a Mulder. Y la mamá de Flash y Superboy Punch y todo eso. Sí, pero fue así bien como sacado de la manga porque yo recuerdo que en la serie de televisión era una como trampa mortal que de veras no se iban a poder zafar así nomás. Pero acá en el cómic... se olvidan de esos detalles y solo dicen, ah, aquí estamos, ¿verdad? El papá le aguanta con todo. Así es. Lástima que el arte sigue estando bien feíto. Bien indie. Sí, bien indio. Bien indio el Y la historia, vamos a ver cómo termina, porque es una ahorita está planteado como miniserie de 5 o 6 episodios únicamente. No convence mucho. Esperemos que el final sea más interesante. All right. A ver, ¿qué más? El Brito Mango, ¿qué más quiere? Bueno, sí, fíjate que he estado leyendo Wolverine Japan Most Wanted. Ajá. Bueno, me recuerda bastante a esta última película de Wolverine, la historia, cómo va. Creo que ahorita voy donde da vueltas y vueltas innecesario. No, hay una pelea arriba de un tren de alta velocidad. Va con otra vez, va ahí tratando de esconder a una bicha para que los andan siguiendo. La Yukio tiene cara de poliedro. No, no es Yukio, es otra bicha. Pero siempre feas. Pero está hecho en ese formato para que lo veas full electrónico, ¿verdad? De que ves que los panelitos se van poniendo uno encima de otro y que se van desvaneciendo y cambiando de enfoque. Y Comixology. ¿O en otro lector? En otro lector. Ok. Entonces, ahorita creo que voy por el 6. No los había leído porque de repente me di cuenta de que me hacía falta el 3. Entonces, cuando conseguí el 3, vi que ya estaba como el 12. Y entonces yo, estoy como un poco atrasado. Pero está bonito, está interesante. Pero sí, la historia va demasiado parecida a la película. Vamos a ver en qué termina. Si sale un Silver Samurai, así... ¡Ya salió! Sí. ¡Oh, my God! Ok, seguro que no es el basado en la movie o algo así. Quizás, no sé. No, o sea, no es la movie. Definitivamente no es la movie, pero... Sí, el Silver Samurai no es el que el que él salvó... En Nagasaki y todo eso. No, es un bicho joven, pues. Inspired by a true story. Como decía Mitch Hedberg... Que decía, remember that story about the lady who killed her kids and no sé qué. Yeah. Well, that inspired me to write a movie about a gorilla. O sea, cualquier historia está inspirada. Mira, estaba viendo en el canal Sony, uh-huh. Creo, o el Warner, no estoy seguro. Una serie que yo cuando la vi, yo así, no hay nada en el mundo que me haga ver esta serie. De una gorda y que no las dejaban, en la extra se ve que no las dejaban entrar como a un... Que después sale con bikini con corazones y no sé qué. ¡Qué mierda más horrible! Y solo digo que después... Y escrita y producida por Conan O'Brien. ¿What? Yo, shit. Tendré que verla. ¿La viste? No la han dado. Pero yo así como que no la voy a ver. ¿Pero cómo se llama la serie? No me acuerdo, porque yo la había borrado y yo... Si la están pasando en esto, Warner y Sony, o no me acuerdo, ya salió en los Estados, es más probable. Puta, pero... lo mismo pensé yo, pero en eso me puse a pensar, puta, aquí están dando S.H.I.E.L.D. un día después que en los Estados. Uh-huh. O sea, no sé, pues, pero... Pero yo así, puta vida. No sé. No, yo creo que ni que la haya escrito Conan O'Brien me va a hacer para mí. No, yo sí, yo le daría el... Bueno, empecé a ver Orange is the New Black. Uh-huh. Que está buena, man. Está buena. ¿Se refiere a Orange de uniforme de la prisión? Ajá. Okay. No, de jugo de naranja. No. Ah. Agent Orange, búscalo. ¡No! Fotos, pone ahí. La cosa es que en... For Kids. Es una historia... Es de estos shows que compra Netflix, que compra el season completo y te pone en un solo los 10 episodios. ¿Cuál era el otro que había comprado así antes? House of Cards. Orange is the New Black. Y creo que hay uno más. Hay como dos series más que he comprado que están produciendo. Yo no sé por qué juraba que Breaking Bad era una de esas, pero no. ¿Verdad? No. Es más, esta de House of Cards ganó Emmys. No sé cuántos Emmys ganó. Por la web series. Ajá. Serie de web. Buenísimo. Huevos. Entonces ahí Kevin Spacey salió recibiendo el trofeo y todo. El trompudo y el feo. El trompudo y el feo. A ambos. ¿Y quién lo acompañó a la fiesta después? El trompudo. Post. Sí. Premios. Él era el feo. Mira, y ha seguido leyendo Brito Malo de X-Force. No, ahorita lo he dejado. ¿Por dónde te quedaste? Porque yo recién acabo de retomar y acabo de leer la historia que secuestran al Fantomex, entonces llaman a la Psylocke para que le ayude a... Ah, pero es que esa es la historia actual. Ajá, ese. Sí, no, ahí sí, esa sí la llevo al día. La llevas al día. Lo que pasa es que estaba leyéndolos primero. Los anteriores. Fíjate que de la actual, que va bien. Yo aún voy por donde está en pero París. ¿Qué cagada se ha pegado en el arte? Ajá. ¿Qué? Puta, pero es que así, el último, te soy sincero, el último lo ojé. Porque así que yo, puta, es que me duelen los ojos. Y lo peor que hice, quizás lo peor que podía hacer, que yo, espérate, quiero ver tres atrás. Ajá. Puta, qué lindo este arte. ¡Puta! No. Sí, así. Sí, en varía. Y fíjate que al punto que lees, digamos, el 5. Déjame ver, solo aquí lo. Aquí. Lo que me había. Joder, la mano. Le dolió. Dolió. Es que tiene haptic feedback. El... la silla. La espada de la Silo. No, la silla de Julio. Fíjate, el Psychic Knife. El 4 estaba yéndome bastante atrás, que hasta Marte Gracia lo estaba coloreando. Sí, no, y la cuando estaba vivo todo. Y incluso estaba, a la Psylocke le han puesto pantalones y se ve más. Pero de repente comenzaron 5, otro artista de colorear y otro dibujante. 6, otro dibujante diferente. No, y además de eso, se metieron en eso de que el plano astral que en la mente de la Psylocke y la mente del Bishop y que... Y entonces, o sea, como que tenían pretexto para hacer dibujos todos chollados que no tuvieran sentido, que no fueran reales. Y más el dibujante, que puta, quizás era la hija del dueño de la Marvel. Y es la señorita Marvel. qué mal. Sí. Tanto que, te digo, me pegó una confundida la historia. Espérate, ¿y aquí qué está haciendo este? Aquí que el fantoma, que... No entiendo qué está pasando ahorita. Y ni lo vuelvo a tratar de entenderlo porque el arte me choca. Fíjate que yo, a ver... no, tal parece que por lo menos los últimos se mantuvieron con un artista Talajic. Pero igual no es como los del principio. No, es que el primero, cuando cabal forman el equipito y que mandan a la Storm y a la Psylocke a buscar al Puck. Ajá. Y que sale la... dibujo de ese y que se dan con los seis brazos. Ajá, contra la... Spyro. Eso, ese... ¿Qué te voy a decir? Dibujos, wow. Buenos. Y lástima que lo que me cae mal cuando dibujan a la Spyro, y ahí no es culpa del dibujante, sino quien la diseñó originalmente. Si vas a tener tres brazos de cada lado... No podés diseñar un hombro en serie abajo de otro hombro y otro hombro. Así lo dibujan, como que fuera. Y unas axilas como que fuera un brazo único. No tiene sentido. Y eso, ¿cómo se pegan las costillas? Mucho menos. Deberían de hacer algo interesante. Pero cambiar bueno. La musculatura y la osamenta. ¿Sí, a dónde dejas? ¿Strife? ¿O quién era el que tenía tres brazos de un lado y uno del otro? Bien balanceado. No, ese se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese? Es que se salía en Cyberforce. Ajá, de Cyberforce. Striker, algo así. Striker. Pero her, strike her. Strike her. 10 en 10, personas más con más de dos brazos. Ya llevamos dos. It's gonna take a while para que lo vamos a ir haciendo así programa para mantener la expectativa. Héroes con brazos. Episodio 1225. Al fin, 10 en 10. Oh my goodness. Y allá por el año 2030. Y los comiquicos nunca terminaron. No. Yo vi el... Este es el... Es que es el año 25. ¿El inicio de temporada? Inicio de la 25ava, o no sé cómo se dice, 25ª temporada. Y me llega que lo que le pusieron a Bart escribir en la pizarra era: después de 25 años todavía no encontraron un mejor castigo que esto. Bien. No, y estuvo bueno el episodio. Estuvo chido. El que no me voy a perder es el del próximo sábado, que es el del especial de Halloween. Y va a estar una de las historias, creo que Guillermo el Toro, quien encargaron que le escribiera. Sí, sí, sí. Wow, va a ser peladísima. Puede estar buena. Yeah. Lo oyeron primero aquí donde los Kikos. Sí. Lo podrán haber leído en el periódico ayer, pero escuchado aquí. All right. How I Met Your Mother, ¿te gustó? ¿Doble sí, episodio de inicio? Sí, sí, sí, sí. Buen episodio de inicio. Buen episodio. Y te digo que... Que... Bueno, está viendo. No, sí, ya lo sí, viste. Sí, sí, ya lo vi. Vi los dos. Que yo lo empecé a ver y ok. O sea, la gran duda que yo tenía era... ¿Va a salir la nana al fin interactuando con todo el cast? ¿O hasta el final te va a ir a hacer...? ¿Y en los primer episodio? Salió. ¿Quiera que no salió? Pues sí, ya se hizo chera de la Lily. Ya se hizo chera de... Pero yo... Espérate, ¿y esto? ¿Y pero, sucumbí? Pero no se conoce. No se han conocido. Ajá. Sucumbí y fui a así como a ver si encontraba algo en internet. Ajá. Y encontré una entrevista del bicho. Yo creo que no es spoiler. Y entonces como... Se supone que ellos se conocen después de la famosa boda. Entonces, toda la temporada va a ser la fin de semana de la boda. Eso es lo que temía yo que van a hacer, fíjate. Sí, porque ajá. En dos episodios cubrieron como el primer par de horas del fin de semana. Va a ser entonces, igual que 24, entonces. Vos sí, cabal. Sí, casi así. En 22 episodios van a distribuir dos o tres días del fin de semana. Al paso que van Entonces, pero por otro lado encontré otra entrevista. Aunque imagino que va a ser un montón de flashbacks también. Sí, cabal, porque yo creo que por ahí va, porque cabal en otra entrevista sí dijeron, no, miren, pero es que tampoco va a ser solo la boda, van a haber más cosas. Porque entonces, ya te comenzaron a decir que Ted se fue de escondidas a Los Ángeles. Y ese viaje lo tienen que pasar. Lo tienen que pasar. Y a mí la bicha me ha caído bien. La mamá. Sí, ya me ha caído bien. Y el otro detalle, desde el punto de vista cómo manejaron la historia... que en el segundo episodio, para no mantenerte con esa expectativa de cómo va a ser la relación de ellos dos, te sacan... cuando se ponen en la mesa. Se sientan en la mesa, me enculó, como diciendo, vaya, así van a terminar. Ya los fulanos que ya se casan. Es que eso es lo chivo de la serie. Fíjate que está el bicho sentado en una mesa, él solo. Y de repente ves a la chera que no la ha conocido en la misma mesa, en la par de él. Y hasta después te vas dando cuenta que no están al mismo tiempo. Él está sentado en la mesa y un año después está la bicha en esa misma mesa sentada. Por eso es que no se hablaban. Esas cosas las manejan bien chivo en esa serie. Va a estar buena la temporada, fíjate. Cool. Ahora, me friqueó estar viendo a la Lily, que es la Hannigan, ¿cómo es? La Allison. Allison Hannigan. Ajá. Y una semana antes había estado viendo la primera temporada de La Voz. Que es una bichita, o sea, hace el papel aún de high school. Muy sí, bien. No, la pegada. Pero ya en How I Met Your Mother ya va pisando los 40 años, si no es que no los... No, y anda pisando, si ya tiene hija. Un montón. El esposo. Pisando los 40. Tiene una hija. Un hijo. Bueno, y la otra, ya que estamos hablando de no, que no son geeks, ayer salió, no lo he visto, pero ahí lo tengo ya, es el de Revenge. Ah, sí, hay que verla. Revenge. Yo tampoco la he visto. ¿Sabes cuál vi? También, dos episodios también de un solo. The Michael J. Fox Show. ¿Qué tal está? Fíjate que usan shaky cam. El primer episodio. Bueno, no se nota. El plot, él se ve así. Bueno, mira, la verdad que lo iba a preguntar, ¿se nota? Sí, claro, un montón. Es que eso es parte de la cosa. O sea, el plot es que él se llama Mike no sé qué. Wazowski. Parecido, pero no. Mike no sé cuánto. Shaky él salía en la televisión. Shaky Fox. O sea, la historia de él. No, bueno, más o menos. Él daba las noticias en la tele. Él era anchor de noticias de Nueva York. Y le dio Parkinson's y se tuvo que retirar. Se retiró porque ya no podía trabajar. Y sale que la última vez que estaba dando las noticias, no sé qué. Y en eso le agarró la tembladera y se le fue rodando la silla. y trató de regresarse y compensó demasiado y ¡fum! Se fue al otro lado. Entonces, después de eso, se retiró, ¿verdad? Entonces, y dice él que se retiró para dedicarse a la familia, pero llega a tal punto que ya la familia ya no lo quiere en la casa porque mucho jode. O sea, es como que se trata de hacer demasiadas cosas que oh, vamos a cenar todos juntos y vamos a hacer no sé qué. Entonces, tratan como de meterlo a que, no hombre, regresa a la tele, regresa, todo el mundo te quiere. Todo el mundo. No importa que tengas miedo. Y un montón de chistes relacionados al Parkinson. O sea, como que él lo agarra de una forma bien divertida. Sí te digo, los primeros 10 minutos, Verónica no lo ha querido ver, mi esposa no lo ha querido ver porque dice, I feel bad for him. Deprimente. Pues yo me siento mal por él porque vos lo ves en realidad, él está actuando, pero está con esos sus movimientos todos, ¿verdad? Raros, que no los puede controlar, ¿verdad? Pero después de esos primeros 10 minutos que te pega como shock, empezás como a agarrar la onda a la historia en realidad de lo que está pasando. Y te llega, o sea, me ha gustado, los he sentido charming. Fíjate que ahorita, pensando en esos comentarios. Como el papel higiénico. Yo me imagino que yuca de ser para él, si su pasión es actuar, claro, no poderlo hacer por el Parkinson. Uh-huh. Entonces, qué bien que encontró una manera de poderlo hacer. De integrarlo, digamos. De integrarlo y chido. Y fíjate que lo ves y todo, y la manera en que está desarrollando el personaje y todas las cosas es normal, ¿verdad? Hace un montón de chistes de que de repente hay un chero que está fregándolo, ¿verdad? O están peleando, como medio peleándose por una chera, ¿verdad? Entonces el chero, sí, pero discúlpame que no se le va. Entonces le está alcanzando un café al otro chero y le deja caer el café en la así, oh, sorry, Parkinson's. No sé qué. Okay, lo voy a ver. Ok, mira, disculpa, ¿me das tu autógrafo? Sí, es que mi papá tiene Alzheimer's. Pero yo tengo Parkinson. No importa, no le va, no, no va a saber. Él ni se acuerda quién son vos. Pero es chistoso, fíjate. Tiene buenos chistes. Está chiva, un poco chiva la serie. Y vale la pena porque el Michael J. Fox era... Sí, no, ese tipo... O sea, Marty McFly. Sí. No, y también la serie que tenía. ¿Cuál era la de la Family Ties? Family Ties también. Salió en uno, Spin City también. Spin City, es cierto. Esa fue la, ya cuando salió en Spin City es que ya empezó. Sí, ya pero empezaba. Esa serie no me gustó mucho a mí. Tenía buenos episodios. Al principio tenían barriculetos. Pero después como que fueron depurando la serie. Quedaron como los dos. ¿Quién quedó después? Porque se fue él. ¿Charlie quedó? Sheen. Charlie Sheen, sí. Es cierto. A mi esposa le gustaba bastante la serie. Yeah. Por eso es que me echaba un par de episodios de vez en cuando. Yeah. All right, bueno. Bueno, la otra que... Todavía no la he visto, pero estuve a punto este fin de semana. Ah, no, ya no hay tiempo. Eso no acabó el tiempo. De ir a ver... No, Kikas no. Tú. No. ¡Ah! ¿Ya la viste? No. ¿Ya la viste? No. No la vi. Vamos a ver si la vemos este fin de... Dudo que dure el fin de... Ah, pues la vemos antes. Si puede ser antes de... Veamos el esfuerzo porque de antes, un chero la fue a ver y... Bueno. Ya solo en un horario. También que la fue a ver como... Domingo y algo tempranón, uh-huh. Y dice que solo estaba él y la novia. ¡Juela! No la vio entonces. Y no vio la película. Y ya viste la clasificación, creo que le pusieron mayores de 21. No, 18. Ah, 18. Pero no, no, mira, el volante, esta amiga mía fue con la hija y ella te dijera una película de superhéroes, vamos a verla. Dice que él estaba vendiendo la entrada, mire, y la niña... Ya tiene 18 años. No. Ah, es que fíjese que la película es para 18. Y es para 18. No le recomendamos que la vea ella. Estas se metieron a ver la lluvia. ¿Por qué? Ok, buena decisión. Les conté la semana pasada que vi Bert Wonderstone. No, ¿qué es eso? Ah, una de un... De un mago. Steve Carell es un mago. Sale Jim Carrey haciendo otro mago que es así como el street magician. ¿Cómo se llama el street magician? El negrito aquel. Blaine. Ajá, como que fuera Blaine, David, ¿verdad? David Blaine. Mira, está chistosa en realidad. Me gustó. Sale Steve Buscemi también. Y la película, yo pensé que iba a ser una de esas virgadas horribles, ¿verdad? Pero tiene alguito, pero Es buena, genuinamente. Yo siento que vos la ves, te vas a cagar de la risa, Brito. Ahí la voy a ver. Pues está buena, buena. Está chistosa la película. Así que pero ahí sí, está recomendada. Sí, eso es torrenteable, creo yo. Sí, sí. Es más, sí. Ya está disponible en ahí en... En la tienda del Mr. Torres. Ajá. En la repisa de Mr. Torres. En los torrents legales. Cabal. All right. Bueno, hoy sí llegamos al final, Mara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó una portada para Carlos este... Carlos Santana. Zambrano. Él también, él es el que nos hizo la portada de la semana pasada cuando hablamos acerca de S.H.I.E.L.D. No, está bien chiva esa portada. Está buenísima. No como las otras. No como las que hace Tico. Queremos agradecer especial a nuestro equipo de productores ejecutivos, a Asdrúbal Jasso, Benino Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz. Hidalgo. Sí. Están ocupados ahí con la masita de Behavior todavía. Ha sido extra largo el servicio. Están gruñendo. Sí. El masajito. Están con el bonobo. ¿Con el qué? El bonobo. Bonobo. ¿Qué es el bonobo? Ah, no pone atención este. Es la mona de Tarzán. Ah, la mona. El Nico. Es un tipo de simio. Ya. All right, señoras y señores. Llegamos entonces al final de este episodio. Como hoy fue Open Mic, tengo una canción de Maika. Ah, ¿qué te parece? Maika. Ah, bien. Depende si está buena o no la canción. Es sí, buena. Claro, sí, es Maika. Maika, casi sí, todas son buenas. Sí. ¿Quién es? Zim, dice que creo que me distraje. ¿Cuál fue el tema principal? Dice Zim. Ah, ese cabal Zim. Sí. Ahí estás, bárbaro. Tarku dice que todos vean Blacklist. No, que no era Blacklist. Blacklist. Ah, sí. Es la nueva de este chavo, Spader. De Ultron, ¿no? ¿Ah? De Ultron. No, hombre, es una serie de tele. ¿Por eso? ¿Dónde sale el nuevo Ultron? Ah, porque él hace el papel de Ultron. La voz de Ultron. Ya. Ah, ¿vieron el teaser de Ultron? No se ve casi nada. ¿Sí? Pero me levantó más sospechas de... ¿Se ve la cabecita? Que como que sí es parte de una armadura ¿verdad? De Iron Man. Ajá. Sí, está bastante claro. All right, señoras y señores. Con eso llegamos al final. Si usted quiere ser productor ejecutivo, igual que nuestro equipo de productores ejecutivos, visite comicicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo. Con tal que sea más de $100. Sí. Sí. Exacto. No, ¿cuánto es el mínimo? 50. Porque queremos comprar... arriba de $1. Varios Steam Boxes. Yes. Queremos comprar varios Steam Boxes también aquí. ¿Cuándo? Cuatro. La canción de Maika, My Interpretation. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre. Espérame, antes de despedirnos, como siempre. No, ya no hay tiempo. Bueno, tenemos que mandarle un saludo a... ¿Quién fue? ¿Quién pedía salud? Por ahí nos estaban diciendo que querían un saludo, que están haciendo un podcast nuevo. Hey, va a haber trivia al final, señor productor. Todos okay. Esos que les hemos dado saludos a nuevos podcasts han muerto. Han muerto. No, pues no lo vamos a hacer. no lo tengo acá. No. Así que bueno, sorry, mana. Yo te dije que es que lo que pasa es que ahí está, pero no hay tiempo. Es investigación. Sí. O durante la canción. Vamos a buscarlo. Pero bueno, gracias, mana, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Talk about life and talk about death and everything in between, like it's nothing, and the words are easy. You talk about me and talk about you and everything I do, like it's something that needs repeating. I don't need an alibi or for you to realize things we left unsaid are only taking space up in our heads, making my fault, win the game, point the finger, place the blame, and toss me up and down. It doesn't matter now, 'cause I don't care if I ever talk to you again. This is not about emotion. I don't need a reason not to care what you say. And I don't turns to Eastern into 10. I hold my breath and wonder when it'll happen. Does it really matter if half of what you said is true and half of what I didn't do could be different? Would it make you better if we forget the things we know? Would we have somewhere to go? The only way is down. I can see that now, 'cause I don't care if I ever talk to you again. This is not about emotion. I don't need a reason not to care what you say or what happened in the end. This is my interpretation. Estamos de vuelta con... ¿Y los saludos? El trivia de la semana. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Porque no podíamos dejarlos irnos sin embadurnar en la cabeza de basura. Julio, ¿cuál es el trivia? Ah, el Sheriff Cuatro Plumas. Logré encontrar que el caballo se llamaba Rocky y su perro Dusty. El sheriff, por supuesto, es Tex Tucker, y las cuatro plumas eran mágicas, se las dio un indio, un jefe indio. Dos de ellas permitían controlar las dos pistolas de forma mágica, se movían solas. Sí, porque los indios paloman con las pistolas. Siendo marionetas era bien fácil levantar las pistolitas, yo creo que era la excusa, porque nunca lograban hacer que la marioneta las agarrara. Sí, está complicado, ¿eh? ¿Y a dónde andaban las plumas? Y en el sombrero. Y las otras dos plumas permitían que sus dos compañeros fieles, el caballo y el perro, hablaran. Oh, fantástico. Bueno, y el saludo. Cualquiera los podía oír, solo él. Cualquiera. Sí. El saludo era para nuestros amigos del podcast de Persona No Se Calla. Ah, Persona No Se Calla. No se callan nunca. No se callan. Persona No Se Calla. O Persona No Se Calla. No sé qué hay. No sé qué hay, no sé qué hay en eso. No sé qué hay. Trozo de anuncio les acabo de dar. ¡Saludos, man! ¡Salud! Sí. ¡Salud!